los trabajadores de los distintos bancos, Banco Central y distintas centrales de bancos de la Argentina, están en paro, en asamblea y paro hace una semana. Ajá. Vienen haciendo asambleas día de por medio desde el 7, hace 3 días. Se hizo una ayer también. Están convocando para un paro nacional para el día 16. El jueves 16, todos los trabajadores de bancos están convocando a un paro nacional. Claro. Pero mejor que lo explique... Vamos a ver por qué, vamos a ver por qué están haciendo el paro, cuáles son los reclamos de los trabajadores bancarios. 99.7 FM, Che Barracas. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Nicolás Rodríguez, él es delegado general del Banco Central de la República Argentina. Hola, Nicolás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos comunicamos con vos para que nos cuentes un poco cuál es el conflicto que están viviendo los trabajadores bancarios en estos últimos días, ya que, por lo que sabemos, a partir de ayer se iniciaron unas jornadas de asamblea y movilización. Sí, te cuento, acá en el Banco Central, hace más de 8 años, los trabajadores tenemos un derecho adquirido que es pelear por una modificación, un reajuste sería de unos ítems no convencionales, de 3 ítems no convencionales, uh-huh, que son antigüedad, comida y adicional nivel jerárquico, que uh-huh, de acuerdo a la jerarquía es el valor. Eso se viene aplicando hace más de 8 años y este año la administración anterior del Banco Central de Juan Carlos Fábrega se negó a aplicarlo. Un primer momento de un conflicto cuando, hasta que el asesor legal de Juan Carlos Fábrega le hace llegar a caer en la cuenta de que era un derecho adquirido, que tenía que pagarlo sí o sí. Uh-huh. Ahí llegamos a un principio de acuerdo que, producto de las internas políticas del gobierno nacional que se expresaban dentro del directorio del Banco Central, ese acuerdo se traba. Uh-huh. Ahí, a principios de septiembre, se lanza nuevamente un plan de lucha que empezó con una semana con un paro de 24 horas, otra uno de 48, y la semana pasada se inició un paro por 72 horas, que después se extendió a jueves y viernes. Uh-huh. Ya el jueves se produjo el cambio de autoridades, el miércoles renuncia Fábrega y el jueves entraba Vanoli. Claro. Y el banco pide al Ministerio de Trabajo que intervenga y que dicte la conciliación obligatoria este lunes. Así que el paro duró toda una semana hasta el lunes al mediodía. Uh-huh. Y bueno, ahí los trabajadores en asamblea permanente todos los días, sí, con asambleas, con movilizaciones, con movilización al Ministerio de Trabajo, asambleas de más de 1000 compañeros, la verdad que un proceso bastante profundo por todo el manoseo que hubo antes, que en realidad lo que es el reajuste de estos 3 ítems no convencionales, lo que vendrían a hacer, vendrían a paliar la situación inflacionaria, por un lado. Uh-huh. Y por otro lado también iría a atender en cierta medida lo que es el impacto del impuesto a las ganancias, que acá en el Banco Central no se atiende, como sí lo hacen por ahí en otros bancos, en el Banco Nación, en el Banco Ciudad, en el Banco Provincia o en otros organismos del Estado, como es la AFIP, por ejemplo. Uh-huh. Bien, entonces los principales puntos de estos conflictos que están viviendo los trabajadores ahora vienen por el cumplimiento de estos acuerdos colectivos, pero también en unos comunicados donde se llama para el paro nacional o la movilización nacional del 16, se denuncian despidos y tercerizaciones. Exacto, eso es lo que es a nivel general del gremio, lo que se viene manifestando. Son distintas expresiones de lo que es el ajuste, en realidad. Eso es lo que se viene percibiendo. Acá en el Banco Central, como te decía, viene en función de ir contra derechos adquiridos, preparando un terreno para que en los próximos años deje de existir ese reajuste. En otros bancos se expresa a través de despidos, encubierto o abiertos. Uh-huh. Algunos planteando con suspensiones y demás. Un poco lo que viene pasando por ahí en otras ramas, por algunas ramas de la industria, también se empieza a expresar en el sistema financiero. Bien, Nicolás, bueno, mencionabas que este jueves se hizo el cambio del titular del banco. ¿Qué lectura tienen ustedes de esto? ¿Cómo evalúan el cambio del titular? Y, bueno, Alejandro Vanoli ahí como el nuevo titular, el flamante titular del banco. A ver, nosotros te decimos desde el punto de vista de los trabajadores. Uh-huh, en realidad, la administración anterior no tuvo una buena performance en lo que es la relación con los trabajadores, a diferencia por ahí de otras administraciones. Y la verdad que a Vanoli lo único que tenemos para decir es que el primer día que vino atendió la comisión gremial. Está claro que fue por la situación en la que estaba el banco. Entra en un banco que estaba totalmente parado, más del 80% de los compañeros estaban haciendo paro y tenía una necesidad de levantar esa medida. Uh-huh. La verdad que no sabría decirte desde el punto de vista de los trabajadores que cómo va a transcurrir la vida con Alejandro Vanoli. Lo que siempre decimos que cada hombre se va definiendo en sus actos, así que a este lo vamos a ir viendo. Claro, perfecto. Bueno, muy muy claro lo que nos contabas. Me gustaría cerrar un poco la nota con la convocatoria, o que nos recuerdes cómo vienen de ahora el más hasta el 16 las jornadas de asamblea o de movilización. Bueno, lo que está planteado a nivel del gremio en general, el día de ayer se reinició un plan de lucha por lo que es el tema de ganancias, con asambleas y marchas por el microcentro. Mañana va a haber otra marcha por el microcentro. La idea del 16 está convocándose una marcha nacional, con vistas a terminar octubre con un paro nacional si no hay respuesta en relación a lo de ganancias. Perfecto. Bueno, Nicolás, te agradezco mucho esta comunicación y cualquier cosa nos estaremos comunicando nuevamente para ver cómo avanza esto, para seguir un poco el desarrollarse de esto. Perfecto. Lo único que te agrego es que en la conciliación obligatoria que se dictó el lunes, lo que está planteado es una audiencia este viernes al mediodía. Así que ahí estaremos yendo desde la comisión gremial, también irán representantes del sindicato y los representantes legales del banco. Este viernes. 99.7 FM.